Estamos de regreso después de haber escuchado a House Arafna y a Tau Factor. Tau Factor es un proyecto de Estados Unidos. Sí, señor. Tiene, según escuchamos, el tema Cold Core, y el que vino en el disco Second State Ignition del año 2007. Este es un proyecto de DM medio duro, así bien, bien potente, de la ciudad de Seattle, del señor Karsten P. Pulling, así que para que lo pongan ahí oreja y lo busquen. Sí, señor. Un proyecto que ya tiene su recorrido. Sí, ya ha trabajado con esta gente de la escena, como sí, Mental of Fixer o sí, Preemptive Strike. Tiene un también. Cover de Mental of Fixer, así que es que una banda de los 90, norteamericana, que tuvo harta influencia de este estilo también en los United States. Bueno, estamos con la Caro Rival hablando de Fetish. Y un poco lo que hablamos fuera de micrófono, que yo le decía que yo tenía dudas, pero yo pensaba que la moda BDSM como que había nacido un poco de ahí, sino como que viene del fetiche y después como que se la heredó a la estética de la escena gótica, porque el gótico como que tomó harto, o casi uno no tomó, como gran parte de la estética BDSM. Del estilo under, claro. O sea, lo que está como bajo, porque en realidad... Claro. No vamos a usar ese vestuario como en la vida cotidiana. Sí, entonces esto es pensado como para usarlo en ocasiones especiales, no. O sea, las chicas que van al a Blondie vestidas de corsé, de látex y todo eso, no van a ir a trabajar vestidas así, no sé qué. Depende de la pega. Depende, por eso estoy diciendo, tengan algún trabajo donde se requiera. La pregunta es, ¿cuándo empezó la estética fetiche o BDSM a influenciar fuerte la estética y la escena gótica? Porque yo recuerdo que cuando partió, hablamos de Bauhaus, de la Siouxsie, y después cuando partió con la Batcave, la estética estaba más ligada a lo que era el cine bizarro, el cine de terror, como que por ahí, la telaraña, como esa onda. Y como que de algún momento empezó a influenciar, tiene que haber sido que sea en el mismo tiempo. Ya, yo he visto fotos de la época de la Batcave y no ocupaban ropa fetiche, salvo algunas cosas, pero no era ropa fetiche. No andaban con las puntas, ¿cachai? No sé en qué época habrá empezado a influenciar a la escena gótica, no sé si fue en los 80 o en la mitad, al final, no tengo idea, bueno, o en los 90. El estilo en sí estaba como muy en paralelo, pero ya estéticamente como objeto en sí se empezó a usar como en la época de los 80, pero como detalle. O sea, no todo el cuento del látex, acá también se usaba en los 80. De hecho, yo tengo amigos, conocidos diseñadores, que me han comentado que ellos en los 80 ya trabajaban cosas de látex. Y ahora empezó de nuevo. Ahora entonces, como lo que pasa es que algo que siempre ha estado como un objeto de necesidad, o sea, claro. En sí el cuento de la fantasía, como decíamos, la diferencia que tiene que ver con el bondage o el BDSM, que se relacionan en el cuento del juego de roles, porque en realidad el fetiche, el objeto, el vestuario fetiche, y resulta que el juego de roles es donde se pone en práctica y en uso el objeto. ¿Y esto partió dónde? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde fue algún foco en algún lugar? Claro, lo que pasa es que esto estuvo disperso, pero en general, por ejemplo, ya como ícono de moda, como te decía, con Vivian Westwood y su marido, esto fue en Estados Unidos. Pero en la época de fines de los 60, partió con el cuento del cuero, que también fue como ícono en la escena homosexual, se podría decir. Ah, perfecto. Que ellos usaban el cuento del cuero, que era como vestuario... como representativo, sí, pero lo del, de del las bandas look. También de los 70. También el claro, cuento de las bandas, bueno, sí. Hablando como de bandas más un poco más popera, sí, como no, la época no están los Rolling Stones, que sí, tenían también una estética como más fetiches. Claro. Sí. Bueno, debe estar bien asociado con el tema del glam. Exacto. Con esta banda New York Dolls, esta banda gringa que tenía una estética bien glam. Y bueno, y ahí ¿y para qué, atrás, qué porque por ejemplo el glam de Bowie o T-Rex no era con cuero, po. No, en cambio el no, glam era glam de era con una vestimenta como más en sé, cambio el glam de más sofisticado. El glam de New York Doll sí era con cuero. Generalizando, sí. No es que sea solamente el cuento del fetiche, sea solamente el cuero, o sea, el cuero y el látex y en sí los materiales, mallas, plástico y las mallas y todo eso mallas. Se muestran como un objeto, como un ícono, pero en realidad claro. el fetiche es la prenda en sí que a ti te provoca o una fantasía. La forma de la entonces, prenda, digamos, sí, el vestuario fetiche sería como la fantasía que hay detrás de ese vestuario. Hay que tener igual como una diferenciación entre el cuento del cosplay, porque de repente se tiende a mezclar el cuento del vestuario como de una especie de disfraz, porque en realidad el cuento del vestuario fetiche no es un disfraz, sino que es un vestuario que realmente le provoca a la persona como una sensación sexual. Es como una doble personalidad, sacar como algo oculto quizás. Exacto. Me es inevitable recordar... Es como el poder de percepción, es una percepción que hay en cuanto al vestuario. Me es inevitable recordar a Betty Page y toda esta onda de las chicas pin-up de la época de guerra, que eran objetos fetiches. Claro, es que de esto, eso también íbamos a llegar a hablar, porque hablando del evento que vamos a tener, del desfile, yo voy a mostrar algo que tiene que ver con una especie de fetiche, pero que está relacionado al cuento militar. ¿Por qué? Porque las chicas pin-up surgieron como mostrando del cuento del vestuario militar con una onda más fetiche, más sensual. Claro. Con la ropa más ceñida, las faldas entubadas, y generalmente no mostraban tanto cuerpo, sino era que mostraban tanta piel, sino que era la forma. Claro. Y era la imagen sensual que representaban con ese vestuario. Como hace poco murió la Betty Page, ¿no? Estaba viejita ya. No me lo imagino vestida de... Ícono del fetiche, sí, del periodo de guerra. Ya, pues, ¿qué más? ¿Tenemos algo más o nos vamos a la música, Carito? Vamos a la música mientras. Vamos a la música. Entonces, ¿con vamos qué nos vamos? A escuchar a una banda fetiche. vamos a tener sonidos electropunk acá en Dharma Chin con Container 90, banda Old School EBM con el tema Straight Jacket, así que vamos a eso, después viene Diagrama. ¿Qué vas a decir algo al partido? Dale. Vamos con Container 90. Esto es Dark Machine, amigos. Estás escuchando Dark Machine, Dark Show. Estás escuchando Dark Machine, Dark Zone, www.darkzone.cl. Estamos de regreso, muchachos, acá en nuestra querida, amada y odiada radio. ¿Por qué amada y odiada? porque no todos la quieren, Ceviche, no todos la quieren. Es darkzone.cl. Sí, señor, con nuestro programa Dark Machine. Y la sección arte y moda con Carolina Rival. Ya, continuamos. Continuemos. Bueno, ahora vamos a continuar con el cuento de la dominatrix, que es como el personaje ícono dentro de la escena del fetish y también con el cuento del BDSM. La dominatrix se caracteriza por siempre llevar su fusta, su látigo, para maltratar a su amiguito o amiguita. O a su pareja. O a su pareja sexual. No, vamos a decir género. No vamos a decir género porque aquí todas las micros sirven. Está todo permitido. Bueno, la cosa es que este personaje en sí, la característica es que se viste en negro y tiene como la actitud de dominante. Puede llevar látex, puede llevar corsé, puede llevar generalmente zapatos de taco alto. Usa ligas, botas. Y puede llevar otros accesorios como esposas, cadenas y cosas así para... Grilletes y demás. Y grilletes, ¿no? Y demás es para maltratar a su acompañante. Y eso en general, vamos a hacer algunas diferenciaciones que existen entre los materiales, que era lo que ustedes están comentando cuando iniciaron con el programa, porque como estábamos hablando del evento, los chicos de Latex Project van a mostrar prendas de látex. Y eso va a ser en la fiesta de la Electronation. Eso va a ser la fiesta de la Electronation. O sea, pero no di tantos datos para que la gente vea. La gente... No, bueno, con mayor razón que lo vayan a ver para que presenten diferencia. ¿Y cómo son las chicas que van a estar en Electronation? Ah, guapas, como siempre. Todas mis modelos van a estar guapas. Adriana Barrientos. ¿Cuáles son sus tienen nick especial, ¿no? A mis modelos favoritas. Oye, pero ¿vaya a tener alguna fotografía antes de las modelos ahí? Sí, yo creo que vamos a subir algunas fotos antes como para que vean un cuento de qué se trata el vestuario. ¿Cuál es el blog de la Caro Rival para que la gente se meta? Mi blog es carolina.rivaltumblr.com. Carolina. Ahí lo tienen, muchachos, para que... También está el blogspot, que es carolinarival.blogspot.com. Y Rival Estilo en Facebook, ¿cierto? Y Rival Estilo Vanguardia en Facebook y rival.cl. Oye, tiene harto medio de comunicación la Caro. Sí, tiene hartas vías para comunicarse con el... Bueno, para que después la gente no diga que no me puede encontrar cuando quieren algo. Es fácil rival. Llegar. ¿Sigue rival.cl el sitio? Sigue rival.cl. Sí. Continúa. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, vamos a hablar, como te decía, del cuento de los materiales. Dentro de estos materiales existen los iconos que son como el charol, el cuero que estábamos hablando. Hay diferencias que acá siempre hablan de látex, que es lo que tú decías, que existe un látex, existe otro látex. Claro, lo que pasa es que hay el material que normalmente, por ejemplo, que trabajo, yo no trabajo con látex sencillo, trabajo con vinilos. Los vinilos son telas que son engomadas, tienen en sí látex, pero es elástico. Claro, es un recubrimiento de látex. La diferencia es, por ejemplo, que los PVC, que vendría siendo de apariencia de charol, es una capa rígida, no tiene elasticidad. Claro, que generalmente los corsés que se fabrican acá son de charol. Por eso tienen esa capacidad de apretar tanto, de ajustar tanto a las chicas, que quedan bastante contenidas, se podría decir. Bien formadas, más apretadas que después. A riesgo de que explote todo. Se toman medio vaso de... Bueno, no todas, porque algunas quedan perfectas. Que ese es como el cuento del material. Y pueden bailar bien con el corsé. Eso ya tiene que ver con... Con el tema de la persona, la que puede moverse, se mueve. ¿Cómo? No sé. No, en realidad hay algunos que son bastante cómodos, tiene que ver con el diseño. En general hay algunos que son incomodísimos. Sí, pero ojo, que también tiene que ver con la figura. Y con la también figura. He visto algunas niñas que... Es que hay chicas que son delgadas. Dígalo. No, sí. Siempre llevamos el mismo yo tema. Yo creo que todo el mundo lo ha visto, que hay gente que está un poco excedida de eso. Pero sobre eso mismo, gente que es media pasadita de peso, ¿puede ocupar un corset? De poder, puede. Otra cosa es... recomendable? De que se vea bien... Es que en sí el cuento del lo que hablamos la otra vez del buen gusto tiene que ver con una percepción particular. Pienso yo que el corset tiene que ver con la forma, claramente. Claro, o sea, si tú te en realidad peso, las beneficia, no te va... en realidad las beneficia porque les forma el cuerpo. Pero, o sea, ahora que si la imagen que queda grotesca o a mí no me gusta, eso ya es una opinión personal. Ojo, que bueno, a mi modo de ver el corset, todo esto te sube las boobies un poco claro. Y te las deja... te la deja de claro, al tamaño, ¿ah? Al tamaño aro, te sube el busto, te, claro, te checa la cintura. Bueno, esa es la gracia, esa es la, esa es la gracia que tiene el corsé, porque a las mujeres nos atrae tanto. Sí, porque algunas como porque en realidad te deforma, o sea, en el cuento de las mujeres muy flaquita, como en el caso mío, que uno es como que al contrario, te aprieta ahí y querés verte más voluptuosa. Entonces, eso te ayuda porque te levanta los senos, claro, y te arma bien las caderas, claro, la pero cintura. Es, ahí estamos hablando de una mujer que tenga senos, digamos, de tamaño normal, porque claro, algunas que no tienen muy grandes, después se parecen a ratón Mickey y quedan por acá por la cabeza. Bueno, ¿a qué te refieres? Tiene que ver, como decíamos, como con de una naranjita, de un melón. No sé, porque yo he visto harta una manzana. No, pero hablando de verdad, yo he visto harta gente que están excedidas de peso y digamos claro, gordita, bueno, de todas formas igual hay otra alternativa, o sea, no es necesario que la chica use como obligatoriamente un corsé para una fiesta, claro, pero igual le pueden gusta, usar vestido, sí, del no, mismo yo, material, creo que, yo creo que debe costar decirle a la chica no te va a quedar bien, es como que ellas quieren usar el corsé y lo tienes que hacer, me imagino. O otra razón, sí, que por uno las quiere mucho. Claro, se ve, quiere apretar mucho, bueno, se ve como el culo. Es pero que uno no sabe los gustos de los pololos, porque de repente hay gente que tiene otros gustos estéticos con respecto a la imagen. Sí, claro. Yo conozco gente que no le gustan las chicas delgadas, sí, me refiero así como de la talla 42 para abajo, no les gusta. Así que déjenmelas para acá, no, así que no hay problema. Así que por eso te decía, tiene que ver con un cuento de percepción. Sí, aparte que en el gusto tampoco, como no hay algo. Estamos algo, hablando del fetiche, o sea, ¿cachai? Que o sea, el ¿qué vamos a no decir? Y el fetiche que también puede llamar, ojo, que también puede llamar la atención por lo grotesco. Exacto. ¿Cierto? Claro, sí, también tiene que ver con un cuento de la imagen, lo que te hace sentir a ti. Sí, esa es la idea del fetiche, que es la fantasía que hay detrás, claro, de ese objeto, no hay de vestuario. Una norma, digamos, de talla o de peso para usarlo. No, no, claro, no, no existe. Es, esto es para el que tiene las ganas, exacto. Y vamos a continuar con el cuento de las diferencias de los materiales. Ya. Ahí, como te decía, yo trabajo con materiales engomados, que son las telas que tienen una cubierta de látex. Látex. O sea, en realidad sí lleva látex, pero... Ya, pero no es 100% no es el látex. Claro, ¿por qué? Porque el látex 100% es el plástico, que es un líquido que después se solidifica. Queda y muy, queda muy como, rígido. Es como el material de los condones. Ya. Ese es el látex en sí. O sea, lo único que eso sí, tiene distintas densidades, y el látex es como los guantes quirúrgicos, son de látex. Ya. Entonces tienen distintas densidades y dependiendo de la densidad es para lo que se utiliza. Claro, pero oye, esa prenda, no hablo de la flexibilidad, sino que del tema de que es resistente, qué sé yo, que no se te vaya a romper. Claro, esa es la diferencia que tiene el látex, como una bolsa, como un material, como cualquier plástico que está hecho 100% a base de plástico, si se quema o se rompe, se raja, hasta ahí no muere. Pero lo mejor es hacerlo con charoque, es lo mejor para hacer entonces... No, es que son distintos materiales, o sea, es como que si tú decís que es mejor hacer esto con una tela simple, claro, o hacerlo con charoque. O sea, también queda como cuero, cosa de gusto. Nada. Tiene que ver con el gusto. Claro, si al final lo que importa es cómo tú trabajas ese material. Y ojo, que también tiene que ver con las diferencias de valor económico, ¿cierto? Exacto, o sea, el látex es más caro, ¿por qué? Porque es más difícil de conseguir acá, porque en realidad afuera no es tan caro. Es netamente importado. Claro, acá es importado. Yo ahora estaba investigando para empezar a hacer cosas de látex, pero para un futuro, porque en realidad es como un proyecto aparte. Pero la idea sería fabricarlo acá. Pero esa es una idea ya para el futuro. Pero hablando de lo que están haciendo acá ahora, la diferencia que hay es, como tú habías comentado, es que el látex en sí no se confecciona, no se cose, sino no se cose. Eso se es lo pega. Que yo no tenía, se pega, pero puede coserse. ¿Sí? Puede coserse dependiendo de la densidad del material, pero tiene que ir igual con un sellado líquido de las costuras, que quede como el vacío, se podría decir. Aún así tiene que ser pegado y se es puede pegado. Coser encima. Es pegado, no se puede coser encima. Lo que pasa es que es la técnica que tú puedes unir piezas con costura, pero es pensando en material, en algo rígido. Y después se sella. Ya como un corset que tienen estas barras. Estas cosas, claro, metálicas. Y existen distintos tipos de látex, que está, por ejemplo, el que es como una tela que se corta y se pega y se da la forma. Y también está el líquido, que es un spray y que se arma el vestuario sobre el cuerpo. Ah, ya es un polímero líquido. Claro. Que prácticamente tenés que hacerlo la tela. Claro, se hace sobre el cuerpo. Entonces, me imagino la el costo forma de eso se debe en el ser claro, bastante porque son, alto, claro. Es un procedimiento casi industrial, prácticamente. O sea, claramente industrial. Claro, que es como también se hacen los guantes. Claro. Que también se hacen en un molde. molde, se podría decir que tiene tres dimensiones, que es tridimensional, y se echa el líquido y se procesa con, no sé, con aire. O sea, los condones deben ser de la misma forma, como si tú que tienen. Exacto. Claro, deben ser de la misma forma. Claro, se hace de ese sistema. Y lo otro que tiene diferencia, por ejemplo, el usar una prenda de látex, que tiene que tener también ciertos cuidados para guardarla. ¿Por qué? Porque el látex se pega. Entonces tiene que echar talquito. Claro, echar talco, exacto. Hay distintas, técnicas en todo caso, para la usarlas, claro. Porque por la fricción que se produce entre el, entre el plástico y la piel. Y aparte, como estamos hablando de la transpiración y el baile. Eso digo yo, como estamos hablando de prendas que no tienen salidas de aire, como una tela normal, digamos, eso. Ahí el olor a látex. El olor a látex. De salir. Bueno, eso pasa con todas las prendas, en todo caso, que son con algún recubrimiento plástico, claro, y que tiene denso, no pueden, con los no corsetes no con corset de charol, por ejemplo, claro, que la capa de látex o de PVC que llevan encima es gruesa, también se suda, pero ayuda. Ya, vamos a ir a la música y para después terminar con las últimas preguntas para la Garo, ya está bien interesante, está aunque bueno podríamos tema, realmente seguir si queda más temas. Si queda más temas, puede seguir. Ser. Vamos a la música. Vamos con Diorama. Sí, vamos a escuchar el tema Child of Entertainment acá en Dark Machine por Dark Zone Radio. Estás escuchando Dark Machine, Dark Show. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl. 100% pure intoxication on the floor. Estamos de regreso, muchachos, acá en la radio Dark Machine. Darkzone.cl, perdón. Ando más perdido que... Esto es alternativaonline.com. Es que donde nos cambiamos de casa está todo nuevo acá. Está todo nuevo. Sí, tenemos al hijo Che Guevara, así que estoy medio intimidado con el tema aquí también. Bueno, escuchamos a Diorama, banda alemana, que tuvimos a uno de sus integrantes acá con Dire Dream, que creo que lo hemos dicho un par de veces y no me canso de decirlo. Y eso. ¿Seguimos con la Caro? Sí. Le hacemos una última pregunta. Yo tenía una pregunta, Caro, que tú nos comentaste con respecto a dos diseñadores que fueron como los precursores de sacarlo del underground. Exacto. Pero aparte de esos diseñadores, tú dijiste que había más gente que había seguido con el tema del fetiche. Claro, hay otros diseñadores. Bueno, en general, la mayoría de los diseñadores de alta costura han sacado colecciones con reminiscencias de inspiraciones del fetiche y el bondage. ¿Ya? Entre ellos tenemos a Narciso Rodríguez, que fue capaz de agarrar distintas piezas de cuero y dar la impresión de que estuvieran como armadas casi con cinta adhesiva enfrente a las pasarelas y lucirse y llamar la atención frente a los otros. También tenemos a Jean-Paul Gaultier, que él es muy conocido y ha hecho como una especie de ícono dentro de la mujer que viste de Gaultier, con el cuento de los corsés como objeto bondage. Disculpa, Carlos, yo recuerdo harto la gira erótica que hizo Madonna hace algunos años atrás. Sí. Que tenía todo un look ahí BDSM. Sí, también tenía todo ese look. Y ella era una dominatriz. Exacto. Era que no. Por favor. No sé si hablamos también, bueno, como te había dicho, del cuento de la dominatrix, que es como el icono en sí, la dominatrix, la mujer que se siente con el digna poder, de dominar, con el poder de dominar. Claro. También están otros diseñadores. Es una falacia en realidad en la vida real, pero. Claro. Es una falacia en la vida real, pero. Pucha, bueno. Si tú crees eso. En algunos casos se da, parece. En algunos casos se puede dar. Pato. Bueno, depende de la familia. Exactamente. Sí, eso sí es verdad. Pero de que ellas quieren. Sí, quieren. Eso sí. Pero de que sea una falacia, es una falacia. Yo no voy a opinar con respecto a eso. No es que sea machista, Pato. No, por favor. No, para nada. Bueno, hablando de otros diseñadores, está Givenchy, que también mostró, también ha hecho colecciones con vestidos muy, muy, muy cortos y apretados, con diferentes materiales y tejidos muy envueltos al cuerpo, que dan también la idea, y con los senos al descubierto, que dan esa también inspiración en el cuento del bondage y que deja ese toque sensual. Que estuvo de moda un tiempo entre la cantante, la actriz, estuvo como bien en boga. Claro. Le ellos gusta también. La chica el tema, parece. Bueno, yo creo que más que las chicas nos gusta a nosotros los hombres, nos gusta el tema, por eso se utiliza tanto el tema. Es cuento de la fantasía. Sí. También, que ahora que estoy acordándome, que es importante mostrar que el cuento del bondage en sí, como concepto de vestuario, también tiene que ver con un cuento de arquitectónico, por un lado, como de la estructura del vestuario, ya que generalmente son como detalles pequeños que se van entrelazando, como por ejemplo la soga, las ataduras, los nudos que se usan. Se ha usado mucho en el cuento del vestuario para las pasarelas, pero enfocado ya a un cuento de ropa, no tan más moda. Más de moda, utilitario que se podría decir como para ocasiones especiales. También hay otros diseñadores que están Nathan Yenden, está Yigal Asrul, y Nathan Yenden también mostró vestidos de piel con tirantes, con cuerdas y hebillas y cosas de ese estilo. O sea, el último fue Mugler, que fue en el otoño, la colección de otoño 2011, que también mostró en la Semana de París vestuarios con PVC, con látex, y de hecho desfiló para él Lady Gaga. O sea que da para mucho el tema y da para mucho. Podemos seguir hablando. Y de ahí vamos a seguir con el próximo. Que va a ser Carolina Rival en el evento. ¿Y en Chile está la Caro Rival? ¿Hay más gente que se dedique a trabajar el tema? ¿O eso es por encargo? ¿No es que alguien se dedica exclusivamente por ejemplo, a eso? En mi caso se podría considerar que la mayor parte del vestuario que yo hago podría llamarse como fetiche, porque tiene que ver con la apreciación que tiene la persona sobre la prenda. O sea, por ejemplo, el cuento de los corsés podría ser una prenda fetiche dependiendo del diseño. Porque hay algunos que son ocupados en ocasiones especiales como para un cuento erótico, otros que son para fiestas, pues donde las chicas quieren verse sensuales, como diferenciándolo del corsé que se usa, por ejemplo, para un matrimonio, para una gala, para que eso ya es un poco más tradicional, más sencillo. Ya, nos parece súper bien, así que ya, pues, chicos. A la vuelta la vamos a despedir. Que se vaya la Carola, que diga de nuevo sus direcciones. De nuevo, para que sigan encargándome muchas cosas. Carolina rival.tumblr.com, donde pueden ver las fotos de últimos trabajos que he estado realizando, y también están las notas de la sección con los resúmenes. Las fotos también van a estar ahí, vamos a subir unas pocas fotos nomás como muestra para que vayan a ver el desfile, para que el resto sea en vivo. También pueden verme y para que vayan a la fiesta, claro, que es Rival Estilo Vanguardia. Ahí tengo el contacto directo porque también soy adicta a Facebook, así que pueden muy siempre en la página de Facebook pueden ver las modelos de la Caro Rival, así que para que la gente se deleite viendo a las chicas que van a estar esa noche y las chicas se deleiten viendo la ropa para lucir para nosotros los machos. Y ahora vamos a deleitar un poco a la gente que nos está escuchando por un trabajo de Rusia, una banda llamada Higher Life, con el tema Mía, así que esto es Dark Machine acá en darkzone.cl. Estás escuchando Dark Machine, Dark Zone. Estás escuchando Dark Machine, Dark Soul. Estamos de regreso, muchachos, después de haber escuchado a una banda rusa. Higher Life se llama, con el tema Mía. Sí, señor. Estuvo un trabajo del año 2011 llamado End of Line, así que para que le pongan su atención debida ahí al... a esta banda. Queremos despedir a la Caro. Sí, señor. Gracias por estar nuevamente en la sesión Artimó acá en Dark Machine. Sí. Esperemos ya, verte pronto. Nos vemos. ¿Hay pronto, algún adelanto con... que puede ser el tema o todavía, o ahí, todavía no? No, sabe, me gusta, ¿no?, más la incógnita. Así ya. Por si me arrepiento, última hora cambió el bueno, tema. Bueno, no hay problema. Entonces nos vemos para el próximo capítulo. Sí. Pato, ¿qué más tenemos? ¿No querías recordar lo que es Electronation? Electronation, sí, señores. Eso el día 29 de julio. Tenemos el carretillo aniversario del CCA. En la Blondie Discotec. Tenemos la pista central. Tenemos un especial de Body Beat con una banda ícono del Body Beat, que es Nitzeret. Y después tenemos una banda de los 90, que es E-Craft, también ícono para muchos. También y otros, en los 90. Para otros que no es tan ícono. Que está igual considerado algún, sí, algo, tiene algo de clásico ya. Sí, tiene algo de clásico, sí. Por lo menos se dejó de tocar hace mucho, sí, tiempo el evento. Sí. Por lo menos lo que yo recuerdo de eventos masivos en Blondie. Masivo, o sea, no sé, eventos más pequeños. Puede que, la verdad que no puede sé. Que también, aunque no recuerdo, sí, haberlo visto en su programa en todo caso. No. Va a haber especial de E-Craft y de Nitzeret. En pista central, más el desfile de la Caro Rival, más la performance de Latex Project, que ellos son los, creo, son los únicos que hacen ropa de látex. 100% látex, así que ahí van a tener su stand también ahí en la entrada de Blondie. Y bueno, y va a estar reflejado, me imagino, todo lo que conversamos y nos contó, claro, el día la Caro. Claro. Que habló de diferencias de cuando la ropa era totalmente de látex, claro, ahí estaba cubierta, ahí sí, se podrá ver. Ahí van a poder realmente todo el tema, cómo funciona el látex y cómo es 100% el látex. Así que. Claro. Oye, y en la pista 2 va a haber gótico. Tenemos. Antes de ir a lo musical, vamos a lo artístico, como lo hicimos en la pista central. Vamos a tener el pole dance con la Nisa, que va a estar haciendo su cuento ahí en el baile del caño. ¿Esto no va a ser con música, con el chelo, como no, va a ser no, con no, la no, música no, del va DJ? Ahí van a ser como una música envasada, el tema es muy bonito eso. Yo tuve la oportunidad de verlo acá en el CCA y es muy bonito y... Oye, esperemos que la gente no se vaya a lanzar sobre la Nisa. No, ahí vamos a tener ahí algunos perros ahí. Puede que la gente crea que esté en el Kim o en el Karim. No, pero fíjate que la gente que es como alternativa respeta mucho eso, el tema de las personas. Tienes que poner algún guardia por si acaso. Sí, porque estáis que el alcohol a veces hace olvidar un poco algunas cosas. Sí. No, pero la gente respeta mucho eso, a pesar de que les guste o no les guste la performance o el desfile, la gente respeta eso y. Bueno, el pole dance es un tema más que nada, no un tema de cabaret, es un tema artístico, sí, distinto a la que la gente se puede imaginar. Para no se imaginen que va a haber una mina en topless bailando arriba un caño, no. Claro, no va a ser más artístico. La Tetarelli. Claro, y en cuanto a lo musical, vamos a tener a Nienor, va a estar el Joseph y va a estar el Matías Soto tocando ahí. Lo habías nombrado a Misantropía. Sí, lo nombré. La vez pasada nombraste a Nienor y a Matías. Ah, Matías. Bueno, él va a tocar también el Misantropía, el Joseph, y hay especiales de Lacrimosa. Y de Bauhaus, más toda la música con el Dark Wave, el Gothic ahí. Y va a haber pista 3 también. En la pista 3, sí señor, tenemos especial de Depeche Mode y va a estar nuestro DJ que es residente acá en el CCA, el Feña, con videos y todo un cuento ahí. Que ojo, que no es tan New Wave 80. ¿No? Que tiene, no, está denominado como 80s to 2011, hasta el 2011. Vamos a pasar por todas las partes, pop, un poco de... De todo un poco de lo que se está tocando en este último tiempo y un poco también de los 80, para que la gente pueda tener su apreciación ahí en cuanto a ese estilo musical. Y en la pista central, ¿cuáles son los DJ, Patito? Bueno, estás en tú. La pista central va a tocar J Machine, va a tocar el Mid y va a tocar el Cherry. DJ Mid no los conozco, son tocar en otros locales. Sí, él ha tocado en el Puerto Colonial, ha tocado en Valledupar, que está partiendo como DJ, creo que lleva alrededor de un año tocando. Yeah. En lugares como Valledupar. Sangre nueva va a haber ahí. Tiene que haber un tiraje nuevo de los DJs. Así que y eso pasa que es más del gusto clásico, por lo visto. Porque no. En este caso la programación va por ahí. Tiene que ver con la programación de la fiesta. Pero sí, se van a ver cosas nuevas también. Ah, perfecto. Se van a ver cosas nuevas. No es toda la noche old school ni mucho clásico, qué sé yo. Va a haber una parte nueva. Pero está la fiesta está enfocada claramente a los clásicos. Claro, por los especiales y todo eso. Que tienen que ver con el tema de que la gente ha extrañado un poco el tema de los clásicos en la última fiesta, porque ya se ha como tergiversado, o no sé si tergiversado, o se ha mezclado mucho el tema musical. Por lo en que cuanto más a lo que está, más tail. Como que está más para ese lado, quizás. Sí, es que el público ha variado y el público es bastante joven ahora y está en otro tema. Así que eso por ese lado, y vamos a dar más datos después de la fiesta de Hard Nation. Ya, vamos a ir a la música, vamos a ir con un proyecto alemán que data ya ahí por los años 80. ¿Y? Llamado Robótico Reyecto. Bueno, es una banda, no sé si, no tan conocida, a pesar de que tiene un carrete bastante largo. Tiene su data. Integrado por Ramona Ader y Andreas Tomala. Ellos este año reeditaron un trabajo llamado Umsturz Jets, con remezclas, nuevas ediciones. Hay un trabajo fresco de un disco que fue como el del año 92, así que claro, tiene data, con un sonido totalmente renovado. Claro, así que vamos a escuchar el tema Reyecto, Layout Mix, acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine, Dark Soul. Reject all. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Estamos de regreso, muchachos, acá en nuestra radio. Escuchamos a Robótico Rejecto, banda alemana que tiene su data de los 80 y están haciendo una reedición de sus trabajos con, como comentamos anteriormente, con sonidos nuevos, así que está para escucharlo, así que nada. Sí, como que tomó sus temas con un clásico, y lo he tratado como de darle como un sonido más actual, a pesar de que toda la tecnología que hay ahora. A pesar de que la banda es muy, muy, muy desconocida, tienen muy, muy buenos temas, así que para ponerle oreja a una banda que también tiene larga data y no es conocida, también se puede pasar por ahí. De hecho, tienen como en lo que es la temática, me recuerda un poco, o sea, no sonido, temática, a una banda que se llama Strike 01, que en el sentido que tratan como una onda más futurista, como tipo videojuego. Quizás no es tanto en el tema de robótico, pero hay un tema futurista, claro, en su música, no solo como de rebeldía o de agresividad, así que nos juega un poco, quizás como, si pudiéramos buscar un sinónimo, es como música como de videojuego, así como tiene una onda así. Está como proyectada hacia ese lado. Claro. Bueno, queremos dar las gracias a la Caro por su visita. Esperamos pronto. Esperemos que le haya gustado la sección Artimoda. Sí, señor. Ya saben que tenemos una nueva radio acá en Dark Zone, en darkzone.cl. Tiene su Twitter, Dark Zone Radio, nos pueden buscar en Facebook. Así que pronto vamos a seguir con este nuevo proyecto radial, que vienen con nuevos programas, nuevas secciones. Se viene el programa de metal, ojo. Se viene Imperio Metal para todos los chascones ahí y headbangers, que les gusta aquí el... Toda la gente cogote goma, como decía un amigo. Sí, señor. Así que pueden ahí sintonizar Dark Zone. Dark Zone. Y pronto se vendrán nuevos programas, así que para que nos apoyen, corran la voz de que tenemos nueva radio. Escriban. Está bien bueno que nos escriban al correo contacto@darkzone.cl. Y nos sigan escuchando acá en Dark Machine todos los miércoles a las 9 señor. De la noche. Y hablando de miércoles, que seguimos con el ciclo de cine acá en el CCA también, así que para que se mantengan ahí viniendo al CCA para ver el ciclo de cine los días miércoles a las 21. Y para la gente que nos escucha fuera de Chile, en la página de darkzone.cl o darkmachine.cl están los horarios por países, por lo menos de Sudamérica, ya que, por ejemplo, en Argentina va una hora antes y en otro una hora después, para que vean. La hora chilena son las 21 horas y los días sábados a las 6 de la tarde se repite el programa Dar más chill, así que señor. Para que la gente, si no pudo y escucharlo el miércoles, lo puede hacer el sábado. El día sábado. Y para si la no, gente, lo puede escuchar a través de podcast en la página darmachin.cl. Y a la gente que quiera pedir temas también nos escriben a nuestras direcciones ahí. Sí, tenemos un correo que es programa@darmachin.cl o lo pueden hacer también en la página de Darmachin, como sí. quieran. Así como la otra vez programamos a la gente de un tipo que pegó el tema del Arba o sí. Buscat. Igual a la gente de Argentina, Brasil, Colombia, que también nos han mandado algunas peticiones musicales, así que manténganse ahí pidiendo. No nos queda más que despedirnos, espero que les haya gustado este programa dedicado a la moda fetiche, sí. como siempre, pero, con la buena música. Pero no nos vamos sin música. Sí, ya que nos vamos a ir con un tema que un poco le hace honor a la sección la que estuvimos hablando. Otra banda de la escena electro que un poco refleje el tema fetiche que The Form. Deben haber otras, pero The Form lo refleja claramente. En su temática, sí. en su vestuario, en su arte. La chica que está pero fenomenal, preciosa ella. Así que bueno, de ellos vamos a escuchar un tema ya clásico de esta banda. Silent Order. Claro, que viene del disco Confessions. Así que esto es The Form. Por mi parte me despido, chicos. Que estén muy bien, muchachos. Hasta y la próxima nos oímos pronto. Darmachin acá en Darkzone.cl. Estás escuchando Dark Machine. Dark Zone. www.darkzone.cl.